partimos todos juntos celebrando la proeza. Arco iris que espantaba la tristeza, y en la calle un solo grito se escuchó. El tiempo borra todo y esta vez no fue distinto. La utopía era un disfraz descolorido. Yo me salvo con lo mío y al que no le guste va por el mismo camino. La pena y la desilusión. Seguimos sin culpables, sin ideas. Y la historia es un papel en el cajón. El tiempo va girando su molino y la revancha. Hoy se acerca si hay un pueblo que levanta por las alamedas anchas su guerrera decisión. Por el mismo camino. Que